de grises que marchitan mi ilusión. El miedo se ha robado mis ganas de resistir. Todas tus cosas me sabrán a tu amargura, mientras que el viento no me venga a rescatar. Pierdes la apuesta si apostaste a mi favor. Hoy no soy el favorito de esa fortuna. La calle está ensañada con mostrarme su verdad, verdad que no quiero conocer por ahora. Ojos negros, oscura noche, la vida va cambiando y todo vuelve a empezar. Queda el grito en la noche de aquellos que están por llegar. ¿Y dónde voy a parar? Si nadie entiende, nadie sabe dónde es que está. La función se quebró con lágrimas de los que ya no dan más. Destino dulce, destino que nadie conoce. Parece que la vida nos mostró los dientes. Buena sonrisa, buen gesto amable. Voy por una botella que sacude esta intuición. Ojos negros, oscura noche, la vida va cambiando y todo vuelve a empezar. Queda el grito en la noche de aquellos que están por llegar. ¿Y dónde voy a parar? Si nadie entiende, nadie sabe.